casi una mujer que quiere aprender eso que es vivir y no sobrevivir. No engaña a nadie, no guarda un secreto y entre las sombras él a su mundo da color. Quieren ir a nadie, no intenta ser feliz.